A partir de este momento comienza Abre la Ventana, un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña? Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otro viernes más escuchándonos. Escuchándome. Bueno, espero que hayan tenido una linda semana, un buen fin de semana, que estén planeando otro más lindo. Justo este fin de semana, que es el fin de semana del patrimonio, se viene el patrimonio. Y bueno, es un día que se puede aprovechar para pasear con amigos, con familia, solos. Y está muy lindo, aparte, porque se pueden visitar lugares que normalmente no se pueden visitar. Y que bueno, que también es una forma de conocer un poco nuestro país por la cultura, por los monumentos, por los lugares y todas esas cosas. Entonces está buenísimo. También comentarles para quienes no sabían y hacerle acuerdos para los que sí, pero se olvidaron, que acá en la Plaza Independencia está la Feria del Libro. Empezó el 25 de septiembre y va a estar hasta el 12 de octubre. Y que bueno, que está buenísimo para que vengan, para que recorran, que hay mucha variedad de libros, hay para todo tipo de gustos, hay para niños, hay para adultos, hay para de todo. También, bueno, que se puede recorrer, que hay muchos stands, de hecho creo que hay un stand que es de pegotines, de anime, de superhéroes y todas esas cosas, que está muy lindo. Yo no les voy a hacer spoiler de lo que hay en la feria, ustedes van a tener que venir a verla, a recorrerla, y bueno, y que capaz que comprarse un libro, conseguirse un libro y empezar a leer, obviamente que está buenísimo. Y bueno, y también salir a disfrutar de este día que es una vez al año y que se puede pasear de lo lindo, porque se pueden ir a muchos lugares que están abiertos y bueno, y obviamente es una excusa para salir a disfrutar. Y bueno, recordarles de paso que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Bueno, y capaz que si vienen a la Feria del Libro, consiguen un libro que les guste, o así, lo pueden mandar, lo pueden leer. Y bueno, y lo escuchamos el próximo viernes. Y nada, espero que vayan a disfrutar mucho, mucho, mucho el fin de semana y este día precioso. Y bueno, ahora, volviendo a esto que es la lectura y todo eso, hacerles acuerdo, obviamente, a mí me gusta recordarles de que el libro es un amigo que nos puede seguir a todas partes, nos puede acompañar cada vez que queramos. Y nada, que también los podemos disfrutar de muchas formas, ya sea visualmente si tiene dibujitos, intelectualmente con las cosas que aprendemos, de forma imaginativa con las cosas que nos imaginamos, las imágenes que nos crean nuestras mentes, muchas cosas, y que en realidad está bueno porque es una forma de disfrutar como otra forma de representar el mundo, de representar algo que está en nuestras mentes, o en este caso en la mente del escritor. Entonces, nada, lean. Ese es mi consejo, lean. Y bueno, hablando de leer, yo no sé si se acuerdan, pero estábamos leyendo El Mago de Oz juntos. Y bueno, y hoy me parecía lindo compartir con ustedes el capítulo 5 del Mago de Oz, que se llama El Rescate del leñador de hojalata. Cuando Dorothy despertó, el sol brillaba entre los árboles. Y Toto hacía rato que había salido a perseguir un pájaro y ardilla. Dorothy se levantó y miró a su alrededor. Allí estaba el espantapájaros, esperando todavía pacientemente en un rincón. «Tenemos que ir a buscar agua», dijo la niña. «¿Para qué quieres el agua?», preguntó el espantapájaros. «Para lavarme la cara, después de haber andado entre el polvo del camino. Y para beber. Así el pan no se me pega a la garganta». «Debe ser incómodo estar lleno, hecho de carne y hueso», dijo el espantapájaros pensativo. «Porque entonces uno tiene que dormir y comer. Sin embargo, vosotros tenéis cerebro, y poco importan las incomodidades si uno puede pensar adecuadamente». Salieron de la casita y caminaron entre los árboles hasta que encontraron una pequeña fuente de agua transparente, donde Dorothy bebió y se lavó, y desayunó. Vio que no quedaba mucho pan en la cesta, y se alegró de que no quedaba de que el espantapájaro no tuviera que comer, pues lo que había apenas le alcanzaría a ella y a Toto para el resto del día. Al terminar de comer, y cuando iba a regresar del camino de ladrillos amarillo, se sobresaltó al oír un gemido ronco. «¿Qué ha sido eso?», preguntó con timidez. «No tengo la menor idea», respondió el espantapájaros, «pero podemos ir a ver». En ese momento oyeron otro gemido, aparentemente venía de atrás. Dieron media vuelta y caminaron por el bosque unos pocos pasos, hasta que Dorothy descubrió que algo brillaba, reflejando un rayo del sol que caía de los árboles. Corrió hacia ese sitio y de pronto se detuvo, lanzando un grito de sorpresa. El tronco de uno de aquellos grandes árboles había sido parcialmente cortado, y a su lado, de pie, blandiendo un hacha, había un hombre hecho totalmente de hojalata. Tenía cabeza, los brazos y las piernas unidos al cuerpo, pero parecía completamente inmóvil, como si no pudiera hacer el menor movimiento. Dorothy lo miró, asombrada, lo mismo que el espantapájaros, mientras Toto ladraba furioso y le mordía una pierna de hojalata, lastimándose los dientes. «¿Ha gemido?», preguntó Dorothy. «Sí», respondió el hombre de lata. «He gemido. Hace más de un año que gimo. Y hasta ahora nadie me había oído ni acudido a socorrerme». «¿En qué puedo ayudarte?», le preguntó la niña, con dulzura, muy conmovida por la voz del triste hombre. «Trae un aceite y aceítame las articulaciones», respondió el hombre. «Están tan oxidadas que no pueden hacer el menor movimiento. Si estuviera bien engrasado, pronto me podría mover como antes. Encontrarás una aceitadora en el estante de mi casa». Dorothy corrió enseguida a la casa, encontró la aceitera y volvió. Preocupada, preguntó: «¿Dónde tienes las articulaciones?». «Aceítame primero el cuello», respondió el leñador de hojalata. Dorothy obedeció, y como estaba tan oxidada, el espantapájaros sostuvo la cabeza de lata y la movió con suavidad de un lado a otro, hasta que funcionó con total soltura y el hombre la pudo mover sin ayuda. «Ahora, aceítame las articulaciones de los brazos», dijo. Y Dorothy se las aceitó, y el espantapájaros se las dobló con cuidado hasta que se liberaron el óxido. Y quedaron como nuevas. El leñador de hojalata lanzó un suspiro de satisfacción, bajó el hacha y la apoyó contra el árbol. «Es un gran alivio», dijo. «He estado sosteniendo esa hacha en el aire desde que me oxidé, y me alegro de poder apoyarla al fin. Ahora, si me aceitas las articulaciones de las piernas, volveré a ser el de antes». Le aceitaron las piernas hasta que las pudo mover con libertad. El leñador de hojalata les agradeció varias veces que lo hubieran liberado. Parecía una criatura muy amable. «Podría haberme quedado aquí para siempre si vosotros no hubieras pasado por este sitio», dijo. «Así que sin duda me habéis salvado la vida. ¿Cómo llegasteis hasta aquí?». «Vamos hacia la ciudad de Esmeralda, a ver al gran Oz», respondió la niña. «Y nos detuvimos en tu casita a pasar la noche». «¿Para qué quieres ver a Oz?», preguntó. «Yo quiero que me envíe de vuelta a Kansas, y el espantapájaros quiere que le ponga un cerebro dentro de la cabeza», respondió Dorothy. Durante un momento, el leñador de hojalata apareció muy pensativo. Luego dijo: «¿Creéis que Oz me daría un corazón?». Sí, supongo que sí, respondió Dorothy. Sería tan fácil como dar un cerebro al espantapájaros. Es cierto, dijo el leñador de hojalata. Entonces, si puedo acompañaros, iré también a la ciudad de Esmeralda a pedir ayuda a vos. Adelante, dijo el espantapájaros, con la mayor cordialidad. Y Dorothy agregó que le agradecería contar con su compañía. Entonces, el leñador de hojalata se puso el hacha al hombro y atravesaron el bosque hasta llegar al camino pavimentado con ladrillos amarillos. El leñador de hojalata había pedido a Dorothy que pusiera el aceite en la cesta, porque, explicó, si me sorprendiera la lluvia y volviera a oxidarme, la necesitaría. La aparición de ese nuevo compañero significó para ellos una gran suerte, pues al reanudar el viaje, llegaron a un sitio donde los árboles y las ramas eran tan densos sobre el camino que los viajeros no podían pasar. Pero el leñador de hojalata se puso a trabajar con el hacha y cortó tan bien todo que pronto abrió paso al grupo. Dorothy iba tan pensativa mientras caminaba que no se dio cuenta que cuando el espantapájaros tropezó en un agujero y rodeóse al borde del camino, la verdad es que se vio obligada a llamarla para que lo ayudase a levantarse. ¿Por qué no bordeaste el agujero? Preguntó el leñador de hojalata. No sé todas las cosas que hay que saber, respondió el contento el espantapájaros. Tengo la cabeza llena de paja, ¿sabes? Y por eso voy a pedir a vos que me dé un cerebro. Ah, ya entiendo, dijo el leñador de hojalata. Pero después de todo, el cerebro no es la mejor cosa del mundo. ¿Tú tienes? Quiso saber el espantapájaros. No, mi cabeza es hueca, dijo el leñador. Pero tuve una vez cerebro, y también corazón. Después de haber probado las dos cosas, desearía mucho más tener corazón. ¿Y por qué? Preguntó el espantapájaros. Te contaré mi historia, y entonces lo comprenderás. Y mientras caminaban por el bosque, el leñador de hojalata contó esta historia. Soy hijo de un leñador que cortaba árboles en el bosque y que vivía en la venta de madera. Cuando crecí tan bien, yo también me hice leñador. Y después de la muerte de mi padre, me hice cargo de mi anciana madre mientras vivió. Entonces decidí que esta vez de vivir solo me casaría, para no sufrir la soledad. Había una muchacha munchki tan bonita que pronto me enamoré perdidamente de ella. La muchacha, por su parte, prometió que se casaría conmigo cuando yo ganara dinero suficiente para construir una casa mejor. Así que me puse a trabajar, más que nunca, pero la muchacha vivía con una vieja que no quería que ella se casara con nadie. Era tan perezosa que quería que la muchacha se quedara con ella para cocinarle y hacerle todas las tareas de la casa. La vieja, entonces, acudió a la bruja mala y le prometió 2 ovejas y 1 vaca si impedía el casamiento. La bruja mala, por ese motivo, me encantó el hacha, y un día, mientras cortaba árboles con el mayor entusiasmo, ansioso por tener casa nueva y esposa lo antes posible, el hacha se resbaló de las manos y me cortó la pierna izquierda. Al principio, vi eso como una gran desgracia, porque sabía que para un hombre con una sola pierna no era nada fácil cortar árboles. Fue entonces a un hojalatrero y le pedí que me hiciera una pierna de lata. La pierna funcionó muy bien después que me acostumbré a ella. Pero ese hecho enfureció a la bruja mala del este, que había prometido a la vieja que yo no me casaría con la hermosa muchacha munchki. Mientras estaba otra vez trabajando, el hacha se me resbaló y me cortó la pierna derecha. Volví de nuevo al hojalatrero y de nuevo me hizo una pierna de lata. Después el hacha encantada me cortó un brazo y luego el otro, pero sin desanimarme, reemplacé los brazos de lata. La bruja mala hizo entonces que el hacha resbalara y me cortara la cabeza. Y al principio pensé que era el fin, pero en ese momento pensaba por allí el hojalatrero y me hizo una nueva cabeza de lata. Pensé entonces que había vencido a la bruja mala y trabajé con más ahínco que nunca. Pero no sabía hasta qué grado de crueldad podría llegar a mi enemiga, la bruja, y de una nueva manera de matar mi amor por la hermosa dama munchki, e hizo que el hacha se me volviera a escapar de las manos y me cortase el cuerpo en 2. Acudió otra vez sin mi ayuda el hojalatrero, que me hizo un cuerpo de lata y le unió los brazos y las piernas mediante articulaciones, para que pudiera moverme como siempre. Pero como no tenía corazón, perdí todo el amor por la muchacha Munchki y dejó de importarme la idea de casarme con ella. Supongo que todavía estará viviendo con la vieja, esperando que yo la vaya a buscar. Mi cuerpo brillaba tanto al sol que me sentía muy orgulloso de él, y ahora no me importaba que el hacha se me resbale, porque no me podía cortar. Existía solo un peligro, que se me oxidaran las articulaciones, pero tenía una aceitera en la casita y me aceitaba cuando lo necesitaba. Sin embargo, llegó un día en que me olvidé de hacerlo, sin pensar en el peligro que eso representaba. Y, sorprendido por una fuerte tormenta en el bosque, mis articulaciones se oxidaron, y allí quedé, inmóvil, hasta que llegasteis vosotros a socorrerme. Fue una experiencia terrible, pero durante el año que pasé allí, tuve tiempo para pensar en la pérdida que más sentía era la del corazón. Mientras estuve enamorado, fui el hombre más feliz de la tierra. Pero como es imposible amar sin corazón, estoy decidido a pedirle a Oz que me dé uno. Si me lo da, volveré junto a la dama Munchki y me casaré. Dorothy y el espantapájaros habían escuchado con gran interés la historia del leñador de hojalata, y ahora sabían por qué deseaba tanto conseguir un nuevo corazón. «Yo, de todos modos», dijo el espantapájaros, «pediré un cerebro y no un corazón, pues un tonto no sabría qué hacer con un corazón, si lo tuviera». «Yo me quedo con el corazón», respondió el leñador de hojalata, «pues el cerebro no da felicidad, y la felicidad es la mejor cosa del mundo». Dorothy no dijo nada, le intrigaba saber cuál de los dos amigos tenía razón, y decidió que, si podía volver a Kansas junto a tía Em, le daría lo mismo que al espantapájaros, no tuviera cerebro y el leñador no tuviera corazón, o que cada cual tuviera lo que quisiera. Lo que más le preocupaba era que el pan casi se había acabado y que con otra comida ella y Toto vaciarían la cesta. Claro que ni el leñador ni el espantapájaros comían, pero ella no estaba hecha de lata ni de paja y no podía vivir sin alimentarse. Fin. Bueno, ese fue el capítulo 5. Si quieren seguir leyéndolo, les recuerdo que es El Mago de Oz, que está buenísimo, que lo sigan leyendo. Y si no, bueno, en algún otro programa lo vamos a seguir leyendo, así que me van a seguir escuchando leyendo, que está muy bueno. Ay, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero claramente que planeen un lindo fin de semana aprovechando el patrimonio, que vengan a la Feria del Libro, que busquen un libro y que recuerden que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, ahora sí, nos vamos a estar encontrando el próximo viernes 5:30 como siempre, acá en Radio Centenario. Recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que suena.